Pan y circo. Populorum progressio. En las arenas de Ágora Sol. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Bienvenidos a una 13ª edición de Pan y Circo en esta tarde otoñal del 15 de noviembre, cuando están a punto de ser las 5:30 de la tarde. Recibid un saludo de Sofía de Roa y de mi compañera Sara Plaza Écija. Buenas tardes, Sara. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos como cada martes y volveré a recordar que estamos en el Twitter, estamos en el Facebook y también queremos añadir nuestro correo por si queréis mandarnos vuestras sugerencias, vuestras opiniones o todo lo que queráis contarnos, pues nosotras os escucharemos estupenda, ¿la que sí? Pues sí. Así que os lo dejo aquí, panicircoagorasol@hotmail.com y bueno, y el Twitter y el Facebook ya os lo conocéis, pero lo vuelvo a repetir, bueno, el arroba y agorasolradio. Pues ahí podéis participar, ya sabéis que estamos muy pendientes de vuestras aportaciones y esta tarde pues estáis invitados a seguir participando para preguntar a los gladiadores que nos van a visitar esta tarde. Ya sabéis que a menos de una semana de nuestra cita electoral del próximo domingo, aquí en Pan y Circo llevamos varios programas intentando entrevistar y conocer todas esas opciones que tenemos para dar nuestro voto a esa opción que más vaya con nosotros. Esta tarde nos visitan para ello el Partido Centro Democrático Liberal, nos visitan también los Verdes Ecopacifistas, tenemos a Ciudadanos por el Centro Democrático y terminaremos con un cuarto, que es el Partido de la Libertad Individual. Veremos a ver cuáles son sus aportaciones, qué son estos partidos y cómo trabajan por conseguir una sociedad por lo menos más plural. Así que hoy, 15 de noviembre, también hay que decirlo, que estamos de cumpleaños. El 15M cumple 6 meses, 6 grandes meses, 6 inolvidables meses y mucho por recorrer todavía, porque la verdad es que la salud del mismo es, bueno, pues yo creo que no tenemos ni constipado ni nos pasa nada. Sana, no, sobre todo sana. Eso es envidiable y continuaremos con mucha fuerza imparable. Así que empezamos el programa con una canción dedicatoria al 15M, porque ya sabemos todos que la clave está en sol. Hoy desperté de un mal sueño y encontré miles de hermanos con ganas de hacerlo bien. En cada calle, en cada barrio donde estés, siente la unión, la esperanza. Desde abajo y no al contrario. Democracia, democracia, calando en cada mente, en cada plaza. Democracia real ya, esto es participación, pasar a la acción. Marcamos el tiempo de nuestro propio son, contra el terrorismo y la sola. La democracia actual ya no funciona, el pueblo vota y pierde el poder, políticos olvidan las promesas que hicieron ayer, tiempo de cambio para el sistema, recuerda que me la pelas si eres de derechas o de izquierdas, pisa y pisa nuestra inteligencia, quita y quita hasta que se desborde la paciencia, esto no es una fiesta, es un cabreo, es serio, y la violencia no es nuestro deseo, pero votar la ley que nos afecta es una opción, referéndum popular es para tomar. Ahí está la clave está en Sol, esa petición de una democracia verdadera por la que estamos luchando y todos colaborando en ello. Y sin más dilación ya vamos a presentar a nuestro primer invitado, que nos llama ni más ni menos que desde Bruselas. Él es Sean O'Connor Cañas. Muy buenas tardes, Sean. Hola, muy buenas tardes y, si me permitís, felicidades por cumplir ese sexto mes, que es un hito importante. Si me lo permitís también, os quiero felicitar por el nombre del programa Pan y Circo, porque me parece que refleja perfectamente lo que hemos estado sufriendo en España durante tantos años con los gobiernos de PP y PSOE, y lo que hemos visto en el mal llamado debate, me temo que estamos condenados a seguir sufriéndolo, porque ninguno de los dos fue capaz de mencionar ni uno solo de los grandes desafíos que se nos presentan en este siglo. Desde luego, muchísimas gracias por esas felicitaciones. La verdad es que sí, que en esto podemos decir que estamos de acuerdo, ¿no? Y aquí estamos tratando de luchar por esta ruptura de este bipartidismo que nos viene tan impuesto desde muchos frentes, ¿no? Con ayuda precisamente también de los medios de comunicación que ciertamente sí que utilizan el pan y circo, ¿no? Para calmar a la población. Bueno, primero, Son, nos gustaría presentarte. Tú eres representante del Centro Democrático Liberal, un partido político, como apuntáis en vuestra página web, cuya razón de ser es liberar el potencial que reside en cada individuo para que las personas puedan desarrollarse al máximo en la sociedad. No sé si nos puedes un poquito dar una idea más de cuáles son los objetivos principales de esta unión. Sí, por supuesto. Nosotros partimos del análisis de que, por un lado, los españoles, como individuos, a título individual, destacan en sus respectivos ámbitos profesionales, personales, y muchos de ellos reconocidos a nivel internacional, y sin embargo el país no. Todos sabemos que el país está siendo ahora mismo lastre para Europa, y eso es un escándalo, porque España es un país que tiene un potencial enorme y debería ser motor de Europa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros pensamos que el problema no somos nosotros los españoles, sino el sistema que se nos ha impuesto por parte de dos partidos que sinceramente trabajan por sus propios intereses, pero no a favor de los ciudadanos. Pensamos que lo que hace falta es precisamente un sistema que libere ese potencial, que ayude a cada individuo a desarrollar todo su talento, sus inquietudes, y contribuir todo lo que pueda a la sociedad en la que vive, tanto ya sea a nivel local, sea a nivel autonómico, nacional o, por supuesto, europeo y global. Somos un partido profundamente europeísta, también internacionalista, porque partimos de una filosofía liberal social. El liberalismo hay mucha confusión en España. Sí, es lo que te iba a preguntar, que muchas veces sí. Por liberal se entienden cosas muy distintas. No sé si tú nos lo podrías definir de una manera más concreta, para que nos quede claro qué tipo de libertad defendéis vosotros. Sí, nosotros somos un partido liberal social. ¿Qué es lo que significa esto? Defendemos por igual, con la misma intensidad, las libertades individuales y las libertades económicas. Ninguno de los dos partidos grandes es capaz de hacer eso. El PSOE defiende bastante bien las libertades individuales, pero no las libertades económicas, y el PP al contrario. Y aún así, no siempre. Entonces, nosotros defendemos por igual esas dos libertades, pero siempre, siempre dentro de ciertos límites, porque, por supuesto, tiene que haber... No se puede permitir una libertad absoluta, porque entonces eso acaba siendo la ley del más fuerte. Entonces, en la relación entre las personas, pues tiene que haber ciertos límites que permitan no abusar por una persona que desarrolle su libertad, pues no atropelle las libertades de otra persona. Y por otro lado, tiene que haber en el ámbito económico pues unas normas que permitan pues eso, una relación de respeto entre emprendedores y trabajadores, por ejemplo. y últimamente con los desafíos que se nos presentan en este siglo, pues evidentemente también unas normas que permitan ese respeto y esa convivencia entre los seres humanos y el planeta que habitamos. Y bueno, hemos visto que vuestro partido, en vuestra página web, se podría definir con 7 palabras, nada más y nada menos. Ellas son economía verde, educación más formación, calidad democrática y convivencia. ¿Esos son principalmente vuestros valores, aparte de, bueno, de la libertad, como estábamos hablando? Nosotros partimos de un análisis, como ya he dicho antes, acerca de cuáles son los desafíos de este siglo, que ninguno de los dos partidos grandes ha sabido presentar a los ciudadanos. Necesitamos crear una nueva economía global, una economía que se dice mucho economía sostenible. Nosotros quizás podríamos ir más allá y decir economía responsable, con instituciones de gobierno global, porque es una economía que supera ampliamente las competencias de los estados. Por otra parte, está el desafío de los recursos naturales. Se calcula que en el 2025 mil millones de seres humanos, es decir, es como decir toda Europa, todo Estados Unidos y aún más, no tendrán acceso a agua potable. Eso va a generar todo unos problemas en cuanto a conflictos, inestabilidad, flujos migratorios. Sí. Luego está, por supuesto, el cambio climático, que no ya todos lo conocemos. Y otra cosa que no se menciona mucho, pero sin embargo es un enorme desafío, es que el reto demográfico de Europa, de aquí a 50 años, la población de la tercera edad habrá aumentado en un 80%. Entonces, por eso, sí, nos enfocamos y nos concentramos en ese desarrollo de esa economía sostenible, de esa economía responsable, de la educación y, por supuesto, la calidad democrática. Nos parecen tres ingredientes fundamentales para poder afrontar estos desafíos, tanto a nivel global, pero también, sobre todo, el papel de España en estos desafíos y en la construcción de una Europa fuerte y unida que pueda afrontar esta problemática. Sean, lo que pasa es que me gustaría que nos dijeras cuáles son las medidas concretas que podréis poner en marcha si conseguís una representación, porque pensamos que muchas veces esa libertad de las personas lleva a, por ejemplo, a destruir el medio ambiente precisamente a la hora de crear empresas, de crear beneficios económicos en relación al medio ambiente. ¿Cómo, perdón? Sí, digo que muchas veces la libertad individual de crear riqueza ha sido a costa del deterioro del medio ambiente. Sí, efectivamente. Entonces, lo que hace falta es integrar en la actividad empresarial toda una concienciación acerca de la buena gestión de los recursos naturales. De hecho, hay muchas empresas ya que se van dando cuenta que con unos ahorros en cuanto a los materiales que utilizan, pues no solo ahorran desde el punto de vista económico, sino también contribuyen a la buena gestión de los recursos naturales y, por tanto, a proteger el planeta que habitamos. Se está desarrollando toda una serie de actividades a nivel europeo para precisamente fomentar esta forma de realizar los negocios, de que funcionen las empresas, es incorporar dentro de su actividad empresarial no solo la búsqueda de los beneficios, sino también una gestión responsable y que mire la utilización de los recursos naturales. Nosotros pensamos que hay que crear ese espíritu responsable no solo a nivel social, sino también en las escuelas. Esto es un trabajo de futuro, pero que se puede empezar ya mismo, y que hay que fomentar todo un tipo de actividad de innovación de economía sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Claro, pero por ejemplo, la economía, bueno, ecológica, verde, muchas veces, ¿crees que es posible? Más que nada, por la falta de información o incluso la falta de conciencia que tiene la ciudadanía, no sé, actualmente. Sí que es posible, y de hecho se está logrando mucho a este respecto en cuanto en cuanto a que hay bastantes empresas que se están implicando en este tipo de actividad y sobre todo en desarrollar y llevar, o mejor dicho, cambiar de dirección en cuanto a la manera que ellos tienen de hacer su actividad empresarial. Pero esto quizás no es únicamente algo que se pueda dejar en manos únicamente de los empresarios. Aquí es donde el Estado sí que tiene un papel fundamental que jugar. Ahora mismo se está hablando muchísimo de las deudas soberanas, uh-huh, del recorte en los gastos públicos, pero se está hablando poco de las inversiones que hay que realizar y para qué realizar las inversiones. Esto es precisamente uno de los ámbitos donde nosotros opinamos que se pueden realizar inversiones no solamente para generar ingresos para las arcas públicas, para reactivar la economía, sino precisamente para cambiar todo el modelo económico y lograr una economía que no esté basada en el carbono, sino una economía basada exclusivamente en las energías renovables. Creemos, uh-huh, que eso se puede hacer, pero esas inversiones se tienen que poner en marcha ya. Son otro de los factores claves para mejorar está en la educación. Una educación que también está sufriendo recortes ahora mismo aquí en España. En las universidades vemos cómo los universitarios de momento pues ya están planeando una protesta para el próximo jueves 17 y protestan en contra de cómo está la universidad actualmente en España y sobre esta implantación del Plan Bolonia, que parece que quizás es una buena idea en un ideal, pero no en su puesta en marcha. ¿Cuál es vuestra posición al respecto? Nosotros apostamos por la educación, pensamos que es la solución fundamental para los problemas de España. Necesitamos potenciar la internacionalización de las universidades españolas, potenciar esa inversión en investigación y desarrollo. Uno de los problemas que ha tenido España y que sigue teniendo es un modelo productivo pues que produce muy poco. Dependemos en excesiva medida que otros ciudadanos europeos o de otros países tengan algo de dinero para venir y gastárselo en las playas o comprarse una casita. Uh-huh. Hemos visto el fracaso de ese modelo económico. De hecho, ya se venía anunciando desde hacía años, pero los dos partidos grandes pues hicieron poco por cambiarlo. Nosotros pensamos que hay que cambiar ese modelo productivo, pero empezando por una auténtica inversión en otro sistema educativo que enseñe a los jóvenes a pensar y no simplemente a obedecer, que les abra las relaciones a nivel internacional, que se relacionen con otros jóvenes en otros países, precisamente para generar esa mentalidad abierta que es necesaria, tan necesaria para este siglo XXI, que es el siglo de la globalización. Nosotros apostamos por la inversión en la educación, apostamos por por mejorar la remuneración de los docentes y la valoración social de esta profesión. Sí, también en nuestro programa tocáis muchos temas, obviamente, relacionados con diferentes ámbitos de la vida político y social. Y hay algunos que sí que son que crean cierta controversia en todos los partidos políticos, ya que son temas pues ciertamente quizás sensibles para gran parte de la población. Me refiero al tema de la orientación sexual. ¿Qué pensáis vosotros sobre el matrimonio homosexual? Y también en relación a este tipo de cuestiones, te quería preguntar qué opináis respecto al aborto y la eutanasia. Bien, nosotros, como ya he dicho antes, somos un partido que defiende las libertades individuales y lo dejamos muy, muy claro. Estamos a favor del matrimonio homosexual. No pensamos en absoluto que la orientación sexual de una persona deba limitar sus derechos y, bueno, pues con eso no hay nada más que decir. Con respecto al aborto, desde el punto de vista de la filosofía liberal que busca la libertad del individuo, del ser humano, El problema es que ahí los liberales están divididos, porque depende de cómo se define o a partir de cuándo existe el ser humano. Entonces, el mundo liberal en ese sentido está dividido por toda Europa, y entonces nosotros como partido pues opinamos que esta es una cuestión en donde hay que dar libertad de voto a si hubiésemos tenido diputados en el Congreso de los Diputados a la hora de votar la ley, pues hubiéramos dado libertad de voto a cada uno de los diputados en ese sentido. Hay personas en nuestro partido que están a favor y otros que están en contra, pues por eso, depende del momento en que se considere que comienza a existir un ser humano. Con respecto a la eutanasia es más sencillo, es cuestión de que una persona es dueño de su propio cuerpo y entonces en ese caso pues estamos a favor. ¿Y creéis que si finalmente a partir del domingo gobierna el PP, como se suele decir o como se sabe más o menos, que va a pasar, esto creéis que va a cambiar, va a retroceder en ese sentido España? Nosotros nos tememos que en cuanto a las libertades individuales, pues sí, estarán amenazadas porque el Partido Popular es un partido conservador que para algunas libertades económicas pues las defiende y fomenta adecuadamente, o al menos la retórica existe, pero las libertades individuales, al ser un partido conservador, le cuesta mucho. Espero equivocarme, espero que lo que exista ya pues no se toque y se concentren en crear realmente un modelo productivo para España, que tan urgente es, pero habrá que ver. No es un partido que le resulte fácil convivir con las libertades individuales. Yo quiero a ese respecto recordar que el CDL se presenta al Congreso y al Senado en Murcia, Valencia y Cuenca, y al Senado en Mallorca, y por tanto esperamos tener la posibilidad, por supuesto, si los ciudadanos así lo quieren en esas circunscripciones, pues de defender todas estas propuestas y estas ideas que les he estado explicando. ¿No vais con ningún otro partido? ¿No tenéis ningún tipo de pacto con alguna otra coalición o asociación? No, vamos en solitario en esas cuatro circunscripciones. Bueno, Son, pues muchísimas gracias por haber participado en Panincirco. Creo que podríamos hablar de muchos más temas, pero bueno, nuestro tiempo es limitado. Sí. Y bueno, no sé, también te quería preguntar, no sé si estás en Bruselas trabajando por el partido ahora mismo o te estás dedicando a otra cosa. Bueno, en este partido pues todos tenemos un trabajo aparte de la política. Yo, aparte de ser presidente del partido, soy secretario general del grupo liberal demócrata en una de las instituciones europeas que se llama el Comité de las Regiones. Es la asamblea de representantes locales y regionales. De hecho, CDL está integrado en la tercera fuerza política europea, que es el Partido de los Liberales Europeos. Entonces estás trabajando allí en la Comisión, en el Parlamento Europeo. Bueno, el Comité de las Regiones es una asamblea que funciona como el Parlamento Europeo, pero es una institución aparte. Y sí, estoy entre España y Bruselas, pero por supuesto la mayor parte del tiempo aquí en Bruselas defendiendo los intereses de España allá donde puedo. De acuerdo, Son, pues muchísimas gracias y mucha suerte con vuestro trabajo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Igualmente. Atrapados por la influencia babilónica, vienen con su irónica visión de la vida bíblica. Paso de teórica, prefiero la práctica sobre los hechos cotidianos de la vida con la lógica. Mientras mano mágica te falta en África, la vez tienen menos de todo, pero más de nada. Y en España, aquí, en España da igual, porque con África no tienen nada que pactar. Autómatas son en la ciudad, como robots han dado el personal. Jornada laboral, a fin de mes cobrar, pagar todas las rentas y vuelta a empezar. Y así disfrutar de toda libertad. Si delincuente tú serás por fumar ganja y buscas una novia que te sepa cocinar y planchar y sea buena pareja guiar, porque qué más da lo que puedas opinar si la vida ya está programada, preparada, diseñada. Recibe bofetas, ese es el plan. Living in Babylon, pues vivimos en Babilonia. Cómprate una vida y nunca pare de pagarla, la, pues vivimos en Babilonia. No hay nada mejor que la gran ciudad. Again, pues vivimos en Babilonia. Beso la luz y que le jodan a todos los demás, pues vivimos en Babilonia. Bájate los pantalones, todo va a empezar. Ya viene la ley y viene el juez y viene todo lo que no querés. Acá en Babilonia las cosas son no como crees y como ves. Resístete y defiéndete, que nada te haga enloquecer. Lucha contra el sistema con el micrófono check. Aquí, pues vivimos en Babilonia. Estamos controlados y esa es la realidad. Me quieren callar, no lo van a lograr. Yo sigo mi camino junto a Selassie, el león de Judá, cuida de mí desde allá. No me pueden vencer, de eso se lo debo a Hayan, la Yang, Yuman, Hayan, guerra, Taman. Junto con los Zeta vengo para declararte el Yang. Con planta prohibida lucho como espada. No me afectan sus normas, a menos sus palabras. Yo desaparezco, habrá cadabra. Vuelo con las alas que me da la cancha. Lucho contra el oscuro y mi alma se salva. No aguanto Winter Party hasta que llega el alba. Y si suena tu alarma, mantén la calma. Que las normas las marca siempre el que manda. Tú manda en tu vida, no seas suicida. No sigas la corriente como la de la mayoría. En Babilonia es la ironía. Mundo perfecto en el que no hay lugar para la sabiduría. Pues vivimos en Babilonia. Cómprate una vida y nunca pares de pagarla, la. Pues vivimos en Babilonia. No hay nada mejor que la gran ciudad aquí. Pues vivimos en Babilonia. No es solo a los tuyos que le jodan a todos los demás. Pues vivimos en Babilonia. Babilón. Bien, pues a punto de llegar a las 6 de la tarde, cuando quedan 5 minutos para que suene el reloj en punto aquí en la Puerta del Sol, muy cerquita donde estamos retransmitiendo Pan y Circo en directo como cada martes. Y pasamos a nuestro siguiente invitado, que es David Pérez. David Pérez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A ver, queremos conocer un poquito más al Partido Ciudadanos del Centro Democrático. No sé si nos lo puedes presentar tú un poquito mejor. Ciudadanos del Centro Democrático, CCD, nace hace un año, 2 meses y 5 días, cuando un grupo de personas con ideología centrista, cansados con el bipartidismo en España, cansados de las políticas de PP y PSOE, y que la mayoría de nosotros habíamos tenido experiencia política previa en el ya extinto CDS, pues decidimos que era el momento de comenzar con una alternativa de centro a los dos grandes, porque no nos sentíamos representados por ningún partido político. Entonces, el 10 de septiembre del 2010, uh-huh, en Madrid, no fue CCD, partido, pues en principio éramos pocos y poquito a poco hemos ido creciendo. Hemos ido aumentando en afiliación, en delegaciones tanto provinciales como locales, y en las municipales, que tuvimos nuestra primera experiencia electoral, logramos 20 concejalías y una alcaldía. Muy bien, David, pues este partido de centro, pues siempre el centro trata pues de aglutinar un poco a muchas ideologías diferentes en favor pues de unos intereses generales. ¿Cuáles son para vosotros esos intereses generales? Pues mira, intereses generales son muchos, pero principalmente nosotros tenemos una serie de ejes que queremos cambiar en España si los ciudadanos nos dan la confianza el próximo 20 de noviembre o cuando sea, de poder cambiar las cosas. En primer lugar, entendemos que la política debe cambiar las formas de hacer política, debemos de acabar con la profesionalización de la política. No puede ser que haya políticos que lleven 20 años, 30, 40, 50 de diputado a senador, de senador a alcalde y de alcalde a concejal, no sé, pasando de un cargo a otro, y hay políticos que llevan así 50 años. O sea, hay que desprofesionalizar la política, hay que limitar el mandato de los políticos, hay que poner un tope a los sueldos de los políticos, o sea, que quede por ley que un municipio de tantos habitantes se va a cobrar tanto y ya está, y que no pueda el alcalde que cobren 50.000, 60.000 euros, es una barbaridad. Después, evidentemente, también entendemos que se debe de acabar con todo el peso burocrático de las administraciones y de personal político, o sea, secretaria, choferes, cargos de confianza, coches oficiales, etcétera, todo eso debe desaparecer para reducir el gasto público en las partidas de personal político. ¿Y cómo lo planteáis vosotros para que dentro de ese gasto público que consideráis innecesario no se toque, por ejemplo, temas como la educación y la sanidad? Mira, para nosotros, sobre todo la educación, es uno de los temas en los que no se puede reducir ni un céntimo de ningún presupuesto público, ni un céntimo. Es más, entendemos que la educación es el futuro, es en lo que más se debe de invertir en este país, en lo que más, y se deben de reducir partidas, por ejemplo, en temas de defensa, se deben de reducir prácticamente partidas de fomento, y se deben de reducir prácticamente los gastos de las administraciones públicas, acabar con la duplicidad de administraciones para ahorrar, y ese dinero invertirlo en tres cosas que para nosotros son esenciales. Una de ellas, la educación, que es la más importante. Uh-huh. Dos, la sanidad, evidentemente la sanidad, no reducir tanto por un céntimo, porque todos los ciudadanos entendemos que debemos de tener el mismo derecho a tener prestación de sanidad. O sea, cualquier ciudadano debe de tener derecho, y no entendemos por qué un ciudadano de Madrid puede tener más derecho a tener un hospital, porque ahí nosotros estamos cerrando. Que hayan centros de salud en municipios que se estén cerrando, que se estén disminuyendo horarios, y entonces porque una persona se puede poner enferma a cualquier hora y no puede poner a la hora a la que están reduciendo los horarios. No es algo que entendemos. Y después, otra de las partidas que hay que invertir es en la creación de empresas y en el empleo para salir de esta crisis que tenemos. David, una de las cosas que nos llama la atención de vuestro programa es que para vosotros los mercados libres representan el único medio no coercitivo de coordinar la actividad económica y respetar las libertades básicas. ¿Cómo podéis compaginar eso ahora en un momento en el que precisamente este libre mercado parece ser que es uno de los responsables de la crisis actual? El mercado no es nadie, o sea, el mercado no es culpable de nada. ¿Cuáles somos las personas? Son las personas, sobre todo, que durante todo este tiempo han estado despilfarrando y han estado en una burbuja inmobiliaria tremenda. No se puede culpar al mercado como tal por lo que ha ocurrido, porque no lo es. O sea, lo culpable somos las personas. Entonces, el mejor sistema económico, según nuestro partido, es el libre mercado. O sea, que la libertad de mercado, que se prime el esfuerzo, que se prime el trabajo y la libertad. O sea, respetar las libertades individuales de las personas. Evidentemente, habíamos pasado una situación en la que es complicada, el Estado debe de intervenir, y que se deben de reajustar todo lo que hasta ahora se ha estado haciendo mal, el volver al camino del progreso o ir al camino del nunca hemos estado, y evidentemente el Estado pues debe de mismo tomar medidas para, sobre todo, las personas que lo están pasando mal, que tienen 5 millones de parados, que no tienen trabajo, a esas personas hay que recolocarlas, a esas personas hay que darles una prestación hasta que esto mejore, y en época de crisis el Estado debe de guardar los intereses de todos, pero el sistema económico con el que el partido se te da cuenta es que tiene pensado. Buenas tardes, David. Estábamos por aquí comentando, bueno, están comentando aquí por el Twitter, que vuestro partido fue invitado a un debate que organizó Democracia Real en Burgos y no acudisteis. Entonces estaban pidiendo algunas explicaciones sobre el tema. No sé qué tendríais que decir vosotros al respecto para contestar a estas preguntas. Pues mire, sé que es cierto que creo que Democracia Real ya ha hecho varios debates y se les ha invitado a varios. Sé que los compañeros de Ciudad Real asistieron al debate que tuvo esta semana en Ciudad Real, y al de Burgos, pues creo que al final no pudo ir el compañero por un motivo de salud. Sé que ha estado 2 días, estuvo en Burgos haciendo campaña para los municipios, que estuvo enfermo el viernes y el sábado y pues tuvo que anular los actos que tenía previstos para esos 2 días, que fueran de tanto entrevistas, debates o salir a la calle. ¿Cuál es vuestra opinión respecto a Democracia Real ya y sobre todo sobre el movimiento 15M? Pues nosotros cuando el 15M se empezó a organizar hicimos un comunicado, que es nuestra página web, un comunicado TCD, hay un estudio de lo que pretendía Democracia Real ya, y donde decimos exactamente en lo que coincidimos y en lo que no coincidimos. Pero a grandes rasgos, coincidimos bastante con Democracia Real ya en el aspecto de que hace falta en España una democracia, que lo que tenemos no es una democracia, es una dictadura de dos, PP y PSOE, hoy tú, mañana yo. Este se parece al turismo político de la restauración, de Cano y Sagasta, cambiando por Rubalcaba y Arrazo ya mismo, y evidentemente debemos de devolver el poder al ciudadano, o dotar al ciudadano de poder, que vuelva a tener ese protagonismo que no ha tenido desde hace muchos años, y que no sean la clase política, y en este momento dos grandes partidos, los que siempre estén dirigiendo el tribunal. En temas de regeneración democrática y política coincidimos casi al 100% con las propuestas de Democracia Real ya, y en lo que nos alejamos un poquito más es en las propuestas económicas. Sí, sobre todo en el tema de regulación de mercados. Efectivamente, ahí es donde necesitamos un poquito más del movimiento. Y también te queríamos preguntar un poco cuál es la posición de Ciudadanos Centro Democrático con cuestiones de migración. Quiero decir, porque... Cualquier ciudadano, nazca donde nazca, entendemos que debe tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por lo tanto, entiendo a los inmigrantes, cuando a una persona que nazca en un país que tiene pues menos posibilidades, entiendo que quiera marcharse hacia un país mejor, a tener mejores oportunidades que tiene en el punto de partida. Entiendo, por lo tanto, no estoy en contra de que un ciudadano de cualquier otro país, o no estamos en contra, que venga a España o a cualquier otro país. Pero evidentemente la inmigración debe ser regulada, ser una exención, que no tengamos una inmigración masiva, y evidentemente para que los inmigrantes tampoco vivan aquí en este país en malas condiciones. Uh-huh. Entonces, debemos de invertir, sobre todo los países occidentales desarrollados, debemos invertir en estos países para que los inmigrantes tengan trabajo, o las personas que nacen allí tengan trabajo allí, puedan vivir mejor allí y que no tengan necesidad de venir aquí. Pero si algunos tienen necesidad de venir aquí, quiero que bienvenidos, pero siempre y cuando, evidentemente, en España haya trabajo, y en estos momentos España no es un país que puede recibir inmigrantes, sino todo lo contrario, los españoles van a ir al extranjero. Uh-huh. David, le preguntábamos a nuestro anterior invitado, y también nos gustaría trasladarte a ti la misma pregunta, porque vemos en vuestro programa que sí que estáis también, pues tenéis una gran conciencia acerca del cambio climático y tenéis ese interés en advertir de los riesgos que estamos poniendo al medio ambiente. Sin embargo, nos toca que esa política de libertad de mercados que ha demostrado que ha sido voraz con la naturaleza, ¿cómo podríais ser capaces de controlar esa ansia por conseguir riqueza a costa de la tierra? Pues mira, a costa de la tierra no se puede hacer riqueza. Hay un protocolo que se llama el protocolo de Kioto, todos los diferentes protocolos que los países debemos de cumplir y evidentemente se deben de realizar en cada municipio, en cada provincia, en cada autonomía, los estudios para que esos municipios, de cada municipio, cumpla a rajatabla los límites de contaminación. En el momento que un municipio, una provincia, una autonomía, un país no cumpla esos límites de contaminación, se deben denunciar desde la Unión Europea y evidentemente que se tomen las medidas oportunas para reducir las emisiones de CO2 y todo lo que conlleva el tema del protocolo de Kioto. Hay que cumplirlo. Uh-huh. Y para terminar, David, nos gustaría plantearte qué es lo que presenta Ciudadanos del Centro Democrático para que estos 5 millones de parados empiecen a ser menos. Pues la única forma, la mejor forma de acabar con el paro es la creación de empleo. La creación de empleo la vamos a lograr cuando se faciliten la creación de empresas, porque son las empresas las que crean empleo. Y ahora mismo no se están poniendo facilidades a las empresas para que contraten a personal. No se están poniendo facilidades, sino todo lo contrario. Se están asfixiando a las empresas, se están poniendo más impuestos a las empresas, se están aumentando las inspecciones a las empresas con tal de sacar dinero a las empresas. Y estamos consiguiendo que las pocas empresas que estaban bien se estén uniendo, que haya más personas. Pero al final no consiguen nada. La única forma que hay para salir adelante es apoyar a las empresas, es apoyar a los autónomos que crean empresas, que por lo tanto contratan a personal, y entonces, y solo entonces, lograremos crear empleo con la creación de empleos. David, ¿te refieres a apoyo a las empresas, apoyo a los emprendedores y a los parados? los apoyos a los parados, porque los parados tienen derecho a una prestación en el momento que estén en el paro, pero es que no se puede tener una prestación social de por vida y permanente parado. La única forma que los parados salgan del paro es trabajando, y trabajarán cuando se creen empresas. Y por ello, la única forma de que los parados consigan trabajo es crear empresas, empresas que contraten, y para ello hay que crear empresas. Apoyar a los emprendedores, apoyar a los autónomos, y estos crearán empresas que contraten a parados. Uh-huh. Y esa es la mejor ayuda que se les puede dar a los parados, que tengan un empleo. Bueno, pues David, con esa última frase que dices, nos quedamos a ver si se les puede dar empleo a los parados, que es lo que necesitamos para salir adelante. Muchísimas gracias. Dime. No, simplemente que mucho ánimo pues a los parados, que ahora están tenemos ya casi 5 millones de parados, por la eficaz política que han llevado tanto Partido Popular y Partido Socialista. Yo animo a todos los ciudadanos a que el 20 de noviembre voten, a quien crean que mejor puede representar sus intereses, pero que voten y que ejerzan su legítimo derecho para poder cambiar esto que nos está afectando a todos. David, pues el domingo nos vemos en ese encuentro que tenemos todos con las urnas. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo, David. Vale, hasta luego. Hasta luego. El Foro Romano. Bien, pues después de estos dos partidos que acabamos de conocer, Ciudadanos del Centro Democrático y los otros que ya estoy con el Frente de Judea y el Frente Judaico, ya no me aclaro ya con tantos partidos que han pasado por aquí. Sí, es que tenemos demasiado, ya hemos tenido muchos. Bueno, pues vamos a hacer un descanso y sí, pasamos a este foro romano que acabamos de inaugurar con esta sintonía que nos ha puesto Fossi. Pero bueno, hablando de votos, que hemos estado hablando ahora mismo con nuestros partidos, pues vamos a seguir hablando de ello. Y en esta ocasión yo he salido a la calle pues para ver lo que opinaba la ciudadanía, porque ya sabéis que a mí me gusta mucho saber vuestras opiniones. Y en esta ocasión he querido saber lo que opina el pueblo sobre los referéndum, bueno, sobre los votos, pero en este caso sobre los referéndum. La definición de un referéndum es la elección a través de la cual el cuerpo electoral de un país, nación, región o grupo expresa su voluntad respecto a un asunto o una decisión. ¿Pero qué opina el pueblo español sobre ello? Me parece que es un buen método para saber la opinión de la gente, pero la opinión de la gente no puede ser tan influyente como para cambiar cosas tan importantes en el país. Yo creo que es un método para contentar al pueblo, pero que en realidad no tiene ningún valor porque la población no está informada y que para eso hemos votado a gente que sabe de esto. Bueno, creo que cualquier referéndum es importante, pero siempre y cuando sea para decidir algo trascendental, porque se supone que hemos elegido entre todos unos políticos que son los que realmente tienen que opinar y decidir en ciertas circunstancias. A mí me parece que los referéndums son un elemento muy importante al cual deberíamos dar más uso, por ejemplo, la sociedad española, pero que tienen un gran inconveniente y muy grave, que es la falta de información. Soy partidaria de la celebración de referéndums siempre y cuando la población esté bien informada, con una información objetiva y clara. ¿Pero esto sería necesario en España? Es decir, ¿todos deberíamos votar todos los asuntos? No, porque lo que he dicho antes, que no estamos informados y creo que no iba a ser bueno. Hombre, ahora es fundamental, por supuesto, un referéndum, pero de cara a las elecciones. Debemos decidir quién va a dirigir el país en los próximos 4 años. Me parece que hay algunas cosas las que son trascendentales, por ejemplo, la reforma de la Constitución que se hizo, que sí que podríamos haber votado y tendríamos derecho todos los españoles a votarla, pero haría falta en temas que son trascendentales. En otros temas, para eso votamos a políticos que nos representan, entre comillas, y que están ahí para tomar decisiones por nosotros. No, porque la gente no puede decidir sobre algo tan importante. Bueno, un ejemplo claro de un actual referéndum es el que se propuso el pueblo griego hace ya bastantes días, en el cual querían votar si Grecia debería o no salir de la moneda europea y gestionarse por ellos mismos. Este referéndum ha sido congelado, además de todo lo que ha ocurrido, pero ¿cómo habría afectado a Europa esta decisión? ¿Sería un retroceso para la Unión Europea? A ver, creo que Grecia ha tenido que elegir entre lo malo y lo peor. se han quedado con lo malo. Bueno, menos mal, porque yo creo que si hubiesen salido del euro hubiera sido una catástrofe que nos hubiera encadenado a España, por ejemplo, Portugal o Italia. Pues si otros países hubieran tomado ejemplo, sí, pero yo creo que tampoco hubiera influido tanto. Pienso que el referéndum de Grecia sí hubiese afectado a Europa, porque vamos detrás de ellos y todos formamos una unión. Sí, considero que sí, porque hace unos años se formó la Unión Europea, entonces el que uno de los países deshaga esa unión hubiera sido perjudicial. Bueno, ¿esto nos afectaría a España? Ya que la situación en España lleva una situación similar, sin llegar al extremo de momento, pero ¿esto nos llegaría a afectar? España va detrás de Grecia, pero no creo que en España estemos tan en unas condiciones tan extremas como están los griegos. Sí, creo que hubiera sido un gran retroceso para Europa y para toda la comunidad del euro, económicamente hablando. Posiblemente sí, porque no hubiese sido un buen ejemplo ni para España ni para el resto de Europa. Sí, hubiese afectado a España porque estamos casi en las mismas condiciones que ellos. Y bueno, y por último, y hablando de votos, que nos encanta hablar de votos, el 20N está aquí ya mismo, y hay ciudadanos que todavía no saben qué votar o incluso si van a votar. Sí, por supuesto. Sí, voy a votar, sí. Pero todavía no sé por quién. No puedo porque me queda un mes para cumplir las 18, pero me hubiera gustado bastante. Bueno, y vosotros ya sabéis a quién vais a votar, o vais a votar, no vais a votar. Bueno, pues todo eso también lo podéis contar. Y nada, vamos a comentar todo lo que nos queda de programa juntos por el Facebook y por el Twitter. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Seguiré buscando opiniones. La siguiente, no sé yo de qué será, más bien de la opinión que haya sobre la situación, ¿no? Lo que nos espera a partir del próximo lunes. Y nada, vamos a seguir con el programa, ¿no? Sí, porque bueno, desde luego esto que nos toca votar el domingo, nos, como una vez que ocurre cada 4 años, y como lo que hablabas en tu reportaje sobre el referéndum, nos gustaría votar más veces, ¿no? Y aportar más, a participar más, que es lo que llevamos pidiendo, claro, la democracia, mucho tiempo, ¿no? No solo una vez cada 4 años, queremos una relación constante y duradera, y pensamos que el referéndum puede ser una manera válida para apoyar esta participación. Quizá sería bueno que les preguntásemos sobre este reportaje a nuestros siguientes invitados. Esperamos ahora mismo a los verdes ecopacifistas aquí en Pan y Circo, y también al Partido de la Libertad Individual. Eso será en un minuto. Primero, un poquito de música. Todo va a cambiar cuando hay que votar. Buenas palabras te dan con convicción. Luego patatín, luego patata. El viento se las llevó, nada cambió. Vota, vota, vota. Te hacen la pelota. Pelota. Pues con este ritmazo vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, Juan Costa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Pan y Circo. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Circo. Bien, pues Juan Costa es uno de los representantes de los verdes ecopacifistas. No sé si nos podrías concretar un poco qué es esta agrupación política. Pues los verdes ecopacifistas es uno de los partidos verdes más antiguos que hay en España, que siguen en funcionamiento, ¿no? Ha habido algún otro que se fundó anteriormente, pero ha desaparecido entre tanto. Nosotros, el debut electoral coincide con el estreno de los verdes en España en 1986, y en aquella ocasión nuestro presidente Abelardo Lloret protagonizó una anécdota bastante interesante, y bueno, os la cuento como anécdota, sí, ¿no?, del poder de la radio. Y es que en el spot electoral que le concedía Televisión Española en el regional de Alicante, pues reprodujo el famoso spot aquel de Orson Welles de la invasión de los marcianos y tal, ¿no? Aprovechó el spot de tal forma que parecía que se interrumpía, y en ese momento pues aparecía un periodista leyendo que había explotado la central nuclear de Chernofrentes, que era, bueno, una mezcla entre Chernobyl y Cofrentes y tal, y que la nube radioactiva estaba invadiendo ya la ciudad y tal. Y bueno, parece que hubo una reacción de pánico, mucha gente llamaba a la televisión porque pensaba que era de veras y tal, y estaban muy preocupados y tal, ¿no? Fue una forma un poco de llamar la atención en aquellas primeras elecciones. Y a partir de ahí, ¿cómo habéis ido creciendo? Pues a partir de ahí hemos ido, pues bueno, de una forma irregular, como el movimiento verde en España, ¿no? Así como el movimiento ecologista en España ha sido siempre muy fuerte, el movimiento político verde no lo ha sido tanto. Sobre todo porque hay una parte de los verdes que tiene un fuerte componente, un ramalazo libertario muy fuerte, que desconfía, ha desconfiado siempre de la participación política institucional, con razón seguramente, y entonces eso no se ha traducido en un éxito electoral de los verdes en España, ¿no? Y nuestro partido no ha sido la excepción, ¿no? Hemos pues ido poco a poco cumpliendo como hemos podido con las citas electorales, intentando agruparnos con otros partidos verdes cuando ha sido posible, y hemos predicado en el desierto en el sentido de que hemos sido siempre partidarios de presentarnos como una fuerza política autónoma verde, sin coaliciones extrañas, ¿no? Sin tener que ser siempre el adorno de Izquierda Unida o del Partido Comunista o de lo que sea, ¿no? Porque, bueno, prácticamente los verdes han hecho coalición con todo el mundo, ¿no? De ahí el desprestigio que tenemos ahora mismo. Y ahora, por ejemplo, ¿sí que apostáis por Equo? No apostamos ¿tampoco? Por Equo. No, para nada, porque es que nosotros hemos visto en primera fila que lo de Equo realmente pues no ha sido juego limpio, ¿no? No ha habido... ¿En qué sentido? Respeto, no ha habido participación democrática, no ha habido lo que precisamente ellos predicaban, pues no se ha dado, ¿no? Es lo que se suele decir en el caso del herrero cuchillo de palo, ¿no? Realmente el problema de Equo es que han transigido en una operación que está pilotada desde Cataluña por Iniciativa Cataluña Verde, con la complicidad del Partido Verde Europeo, tristemente, y entonces, pues eso, no queremos ser los tontos útiles de ICV, ¿no? O sea, nosotros lo mismo que no queremos ir con Izquierda Unida, tampoco queríamos ir con ICV, no queríamos que ICV desde la sombra capitaneara ese proyecto, ¿no? Se lo dijimos a los amigos de Equo, les advertimos que iba a ser un desastre, y efectivamente parece que se está confirmando que Equo va a ser un desastre electoral, bueno, en la tradición triste de los verdes, ¿no? Que éxito electoral no hemos conocido nunca, ¿no? Pero es que no aprendemos de la lección de tantos años de historia, ¿no? Porque hay gente, son veteranos que llevan 30 años, que nos lo han dicho por activa y por pasiva, pero bueno, se ve que siempre hay gente que intenta empezar de cero sin aprender la lección, ¿no? Y se ve que somos así, ¿no? Que no podemos aprender en cabeza ajena. Siempre tenemos que tropezar dos veces y cuatro y seis en la misma piedra. Quizá uno de los problemas que presentan los partidos verdes es quizá la falta de conciencia de la sociedad en este tipo de conceptos, pues, ecológicos. No lo sé. Yo estaba hablando ayer con un veterano de los verdes, un señor que ya tiene 60 años y que estaba muy desanimado porque hacía un poco repaso de su vida política, y me venía a decir: oye, Juan, mira, después de más de 20 años, casi 30 años peleando en este campo del ecologismo político, me voy con una decepción grande, ¿no? Porque hemos conseguido colar a veces a diputados en los parlamentos autonómicos, en el Congreso de los Diputados, hemos enviado a un eurodiputado a Bruselas, y no nos ha servido nunca de nada, porque al final esta gente ha utilizado ese cargo para beneficio propio, se ha olvidado del compromiso con el movimiento verde y no hemos avanzado nada, estamos como al principio o peor. ¿Pero esto puede ser la falta de información? No, eso es simplemente que no hay una correspondencia, o sea, que lo que los verdes ofrecemos como movimiento político no se corresponde con lo que hay en la calle, la demanda social, ¿no? Si coincidiera que hubiera un movimiento fuerte social con esa inquietud ecologista que se correspondiera con un partido político verde, pues entonces ocurriría como en Alemania, como en Francia, habría una correspondencia, un éxito electoral, porque estaríamos respondiendo a una demanda social real. pero como el problema es que en los partidos verdes hasta ahora no se han conseguido liberar del gran defecto de todos los partidos políticos que hay por ahí circulando, ¿no? Y es que es una variante del despotismo ilustrado, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Hay cuatro listos que lo monopolizan todo y que convierten su capricho pues en lo que es el designio de la gente, y no coincide, ¿no? Y como la gente no es tonta, pues prefiere quedarse en casa, se abstiene y no vota y ya está, y tenemos lo que tenemos, ¿no? Uh-huh. Es un problema, ¿no?, de falta de cultura democrática, en definitiva. Yo espero mucho del movimiento 15M, de la gente joven y tal, que bueno, que ha demostrado que se puede hacer cosas, ¿no? Y que la presencia en las instituciones no es ni fundamental, ni la clave, ni imprescindible, ¿no? Lo que es fundamental es la presencia en la calle, porque ¿de qué te sirve tener 1, 5 o 10 diputados si la gente no está en la onda? O sea, lo que hace falta es que la gente en la calle experimente ese cambio, y cuando en la calle haya esa evolución mental, pues eso se traducirá en todas las instituciones, desde los ayuntamientos hasta los gobiernos, ¿no? Sí. Pero pues siempre estamos construyendo la casa por el tejado. Desde luego que el 15M está tratando precisamente de hacer lo contrario. Le hemos perdido a... ¿Estás ahí? Digo, un momento de... Sí. Estamos ahí. Sí, que el movimiento 15M precisamente pretende eso, empezar a construir de nuevo unos cimientos que construyan una casa en condiciones. Y de hecho hoy estamos de celebración, lo decimos que cumplimos 6 meses. Juan, ¿te referías antes al trabajo en Bruselas? ¿Estás ahí? Ahora sí lo hemos perdido. Sí, perdona Juan, que te referías antes al trabajo en Bruselas. En Bruselas es un lugar... Tenemos que cortar, creo, porque no se... ¿No se escucha bien? Ahora es que va y viene, no sé qué pasa con el sonido, que hay momentos que está como... Como un tecleo. Vamos a intentarlo mejor. Otra vez. Sí. Dime, dime. Sí, que hablábamos de Bruselas, estabas hablando del trabajo allí, que es muy complicado, y precisamente porque el Parlamento Europeo está, pues, digamos, blindado por un montón de lobbies, y precisamente, por ejemplo, el lobby nuclear es uno de los más importantes. No sé si nos puedes trasladar un poquito para que nuestros oyentes escuchen y entiendan cómo trabajan estos lobbies ahí en el Parlamento y qué daño o qué beneficio pueden hacer en este caso a un partido como el vuestro. Pues hombre, no hace falta ir a Bruselas, nos podríamos quedar en Madrid mismo para ver cómo funcionan estos lobbies, ¿no? O sea, realmente cualquier consumidor de a pie que ha tenido un problema con las eléctricas españolas, con cualquiera de ellas, que supuestamente no son monopolio, que puedes elegir la que tú quieras, pero en la práctica pues nos ponen de rodillas como consumidores, ¿no? Y eso, el poder que tienen ellos es económicamente es incalculable, ¿no? O sea, tienen en nómina a todos los expresidentes, Felipe González, el Aznar, y todos están trabajando para estos grupos, ¿no? Entonces, tanto la banca como las hidroeléctricas, como las farmacéuticas o químicas, ¿no?, tienen un poder económico tal y tienen una penetración tal en la vida política que cualquier cosa que quieras hacer que choque con sus intereses, pues bueno, te barren, ¿no? O sea, realmente no hay ninguna posibilidad prácticamente de hacer nada. O sea, el problema que estamos viendo ahora mismo, para mí sinceramente, y por eso nosotros pedimos la abstención activa, porque pensamos que el único cambio que podemos provocar sería que hubiera una abstención tan fuerte, que fuera un toque de atención al que el sistema político entrara en crisis, es la única forma que podemos hacer. Es que ya ni siquiera se guardan las apariencias, ¿no? Estamos viendo que se cambian gobiernos en Italia, en Grecia, se impulsan gobiernos tecnocráticos sin participación, se reforma la Constitución de España sin participación, se declara un estado de alarma que suspende los derechos constitucionales sin que nadie diga nada. Realmente es que ya no se guarda ni la más mínima apariencia, ¿no?, de democracia, ¿no? Realmente cualquiera que sea un poco crítico se dará cuenta que ahora mismo el sistema político que tenemos no es una democracia, ¿no? Realmente estamos en un sistema, pues no sé muy bien cómo calificarlo, pero desde luego no democrático. Entonces, la última jugada ha sido, pues se han cargado a la mitad de los partidos políticos, porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, como los grupos políticos que forman parte del sistema que está asentado ahora mismo, ¿no?, los status quo, no querían ni correr el mínimo riesgo de que hubiera un desvío de votos, de protesta, cualquier otra opción, y con el tema este de la recogida de firmas se han cargado a más de la mitad de la oferta electoral que había hace 4 años. Eso ya es la guinda del pastel, ¿no? Pero es que luego, si tú entras, por ejemplo, en el tema de recursos, en las juntas electorales, incluso llegar al Tribunal Constitucional con recursos a propósito de este tipo de cortapisas a la participación política, te das cuenta de que nadie cumple su papel. O sea, es un país de pandereta. Ni los jueces, ni los periodistas, ni todas las personas que se supone que tendrían que estar velando porque nuestros derechos tuvieran algún contenido, todos se dedican a mirar hacia otro lado. Los periodistas te dirán que están en crisis, que el periódico a lo mejor cierra, que les va a hacer un ERE y que tienen que obedecer. Y hacen periodismo de trinchera, hacen propaganda y no hacen nada serio. Y los jueces, pues lo mismo, ninguno se quiere complicar la vida. No entran en el asunto de fondo y por aspectos formales se te quitan de encima y ya está. Entonces, claro, el ciudadano de a pie, que no está organizado, que no tiene ningún tipo de contacto, que casi no se habla ni con el vecino de la escalera, está totalmente vendido. Entonces, ¿qué pasa con vosotros, con la gente del 15M? Pues que al recuperar las plazas, el espacio público, pues se está creando una relación entre los ciudadanos de igual a igual, que en un momento determinado te das cuenta que puedes volver a crear lazos de solidaridad, ¿no? Y que cuando están abusando de tu vecino, pues que por un elemental sentido de decencia y de dignidad y de justicia, pues te vas a rebelar y vas a decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y este sistema no es invulnerable. O sea, en el momento que la gente se plante y que en vez de ir a votar se quede sentada en la plaza, pues entonces entrarán en crisis también. Y entonces tendrán que buscar una forma de legitimación diferente, porque lo que tienen ahora les está sirviendo para salir del paso, pero ya estamos viendo que ni siquiera, prácticamente no nos están dando tiempo los mercados ni a llegar a las elecciones, ¿no? Antes de las elecciones ya están marcando el rumbo del siguiente gobierno. Y bueno, o sea, hoy, por ejemplo, tenemos aquí, yo tengo aquí en mi pueblo a Bono, ¿no? Está haciendo campaña para el Partido Socialista local. Sí. Y vienen ahora el Partido Socialista diciendo que ellos están a favor de la dación en pago. Ahora, a buenas horas, si lo han tenido sobre la mesa durante casi un año, ¿no?, en el Congreso, y no han querido mover un papel, o sea, han dicho claramente que ellos no estaban por la labor. En fin, ahora vienen aquí a hacer campaña y se les llenará la boca con esta y otras promesas. Y la gente es que no acabamos de espabilar, ¿no? O sea, el momento que la gente de verdad se le caiga la venda de los ojos y diga hasta aquí hemos llegado, pues entonces tendrá que haber cambios. Mientras tanto, pues será muy difícil. Está claro que eso al final pues puede que llegue. Hablábamos en nuestro reportaje hace un ratito sobre las posibilidades de los referéndum y hemos visto que vosotros vais más allá y pedís un nuevo proceso constituyente. ¿Cómo se conseguiría eso? Pues bueno, yo el otro día leí un artículo de un profesor de Madrid, no me acuerdo ahora cómo se llama, y que él comparaba lo que estamos viviendo ahora pues con prácticamente la época de la invasión napoleónica o algo así, ¿no? O sea, realmente los mercados nos están invadiendo país por país, nos están desarticulando y tenemos una situación parecida cuando el ejército de Napoleón entra en la España de borbónica, ¿no? Que en una crisis total, ¿no? Entonces, ahora mismo que un proceso constituyente es algo sencillo y complicado a la vez. Hace falta que haya una conciencia mayoritaria de que necesitamos cambiar el sistema, y esto, pues, si en la calle la cosa está clara, yo pienso que es de abajo hacia arriba, ¿no? Tendría que ser pueblo a pueblo, municipio a municipio, irnos sumando, ir formando lo que eran las juntas provinciales en aquella época, pues algo parecido, ¿no? Ir creando una conciencia. Sustituir las diputaciones por juntas provinciales, en definitiva. Juntas provinciales en las cuales la gente tenga un consenso básico sobre que hay que cambiar de sistema y que hay puntos de este sistema que ya son infumables, ¿no? Que ya no tienen sentido, que no podemos seguir sosteniendo. Y bueno, con un consenso básico que se vaya logrando a nivel provincial, pues podemos tener. Lo que pasa es que el problema ahora mismo es que los partidos políticos no son un instrumento válido, ¿no? Entonces tendríamos que buscar otra forma. No sé exactamente cuál, pero creo que de alguna forma el consenso social empieza a ver sobre que un cambio de sistema es necesario y que una constitución diferente es necesaria, ¿no? Entonces yo ahí soy optimista, pero claro, es un tema complicado, ¿no? No contamos ni con el apoyo de los medios de comunicación de masas, ni contamos con otro recurso que no sea la gente de pie de calle, ¿no? Entonces, en fin, de todas formas, el nivel de medio de la gente de la calle es bastante mayor que el medio de los políticos que nos gobiernan. Entonces, yo creo que tampoco es tan difícil, ¿eh? Bueno, por lo menos que todo aquel que simpatiza con el 15M sí que es cierto que está intentando hacer esa presión de la que hablas. Juan, quería también que nos hablaras un poquito más de las propuestas de vuestro partido, sobre todo las relacionadas con antimilitarismo, con los centros de internamiento temporal, los CIES, sí. y bueno, y también un poquito, que ya es un tercer punto que me gustaría tratar contigo, el concepto de ecofeminismo, No sé si nos puedes decir un poquito por partes estas tres cuestiones. Sí, te doy dos pinceladas, ¿no? Para nosotros, en concreto, el ecofeminismo sería un poco el tronco, ¿no? De donde sale un poco todo el movimiento verde, ¿no? O sea, esa es la toma de conciencia en un momento determinado de que el mundo está... lo hemos hecho mal, y lo hemos hecho mal porque hemos apostado por unos valores equivocados, ¿no? Típicamente masculinos, y entonces en el momento que se reconoce que nuestra relación con la Tierra tiene que ver más con unos valores femeninos y que la Tierra es una madre o puede ser una madre para nosotros, entonces a partir de esa filosofía, pues toda la New Age y toda esta gente están un poco... Tiene algún poco de pseudo religioso, si quieres, es un poco místico, pero es un poco la base que nutre todo el movimiento verde, ¿no? Entonces, cuando hay partidos verdes en Europa que presentan candidatos todo el tiempo con barba, pues dices, joder, aquí algo falla, ¿no? O sea, eso ya me choca un poco, ¿no? Luego, el tema, la otra parte de los CIES. Aquí en Valencia se han escapado ayer 5 del CIES. Es un coladero. La gente la meten allí hasta que se aburre, y algunos se han cogido ayer y han hecho bien y se han marchado. ¿Qué estamos haciendo con el tema? O sea, estamos buscando un chivo expiatorio, ¿no? La sociedad no funciona. Dicen, vea, 5 millones de parados, 5 millones de inmigrantes. Relaciona tú solo, ¿no? Entonces, claro, necesitamos siempre echarle la culpa a alguien, ¿no? Entonces, en el momento que los extranjeros no tienen dignidad, no tienen reconocidos derechos humanos, se les está tratando como mercancía pura y dura, pues, de alguna forma, si no lo denunciamos, somos cómplices. Entonces, valores femeninos... el extranjero es un ciudadano más, en nuestra constitución en teoría no está distinguiendo entre españoles y extranjeros, entonces tal como tratamos a los extranjeros es como nos van a tratar a nosotros pasado mañana. Entonces la clave es decir, esto no puede ser. Cuando tú protestas ante el Partido Socialista, el Partido Popular, te dicen, no, tampoco estamos de acuerdo, es que viene de Europa. Sí. Todo mentira. O sea, Europa no nos obliga a convertirnos en una especie de negreros, ¿no? El tema es que es muy socorrido echarle la culpa a Europa y decir, no, hay que abdicar de nuestra responsabilidad, ¿no? Hay un montón de gente que no puede trabajar, que está en la economía sumergida porque no tiene papeles, y sí, resulta que los españoles ahora estamos viviendo en carne propia lo que es no poder trabajar, no porque no tener papeles, sino porque tener un gobierno tan inepto que ni siquiera ha previsto mantener una economía básica para que haya una ocupación y un trabajo decente para la gente, ¿no? Para los ciudadanos de este país. Sí, pero el antimilitarismo, porque es que es algo que parece imposible de decir que no, por ejemplo, a fuerzas como Estados Unidos. No es imposible. Es que el tema, ahora estamos con lo derrota. O sea, resulta que tenemos 4 euros, tenemos análisis que publica incluso gente del Ministerio de Defensa diciendo que se han equivocado, que han comprado un montón de armas que no podrán usar nunca y que no sirven para nada. Y resulta que en ese momento, pues otra vez viene un globo sonda de que en rota, que vamos a poner un sistema escudo antimisiles, tal. Yo creo que es que nos toman por tontos, pero vamos, nos toman por tontos de una forma descarada, ¿no? O sea, se creen que nos van... Ya jugaron con nosotros con el tema de la OTAN y nos metieron un gol como sociedad tremenda, y ahora resulta que otra vez nos van a meter en la rueda de eso, ¿a quién beneficia? Si es que realmente dices, bueno, esos escudos antimisiles, si los usas, malo, y si no los usas, peor. Si te están diciendo los expertos de defensa que tienen una cantidad de armas que todavía están endeudados hasta las cejas, que van a pagar durante años, que no pueden usar ni sirven para nada, imagínate ahora montarte en un escudo antimisiles. Pero es que esto es de película, vamos. Realmente todo se hace así, ¿no? De forma que se hurta a la ciudadanía de la discusión más básica, que es el control del presupuesto. Y bueno, el lado bueno de todo este asunto es que la crisis, como son habas contadas, como vamos a encontrarnos con unos presupuestos muy reducidos, sí, que no podremos gastar más de lo que tenemos, pues va a ser inevitable preguntar a la ciudadanía, oye, ¿y os parece que lo poco que tenemos lo invirtamos en juegos de guerra? Y seguramente va a haber un corte de mangas colectivo enorme y apabullante, y van a tener que meter marcha atrás y decir, pues no, mira, ya no cuela, ¿no? O sea, tendremos que engañarles con otra cosa, porque lo de los juegos de armas, pues no, como que no. Sin embargo, uno de los argumentos a favor de esta inversión en fuerza militar es que hay un empleo interesante rodeado a esta industria. Sí, claro, de los enterradores y tal, ¿no? Realmente, sí, no, todo se puede mirar. Desde luego, la industria bélica... siempre ellos dicen que son el sector puntero en el I+D+I, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que se puede, visto la escasez de recursos, si tenemos que elegir en dónde desarrollar y dónde desarrollar tecnología, pues antes que en armamento hay unos cuantos sectores, ¿no?, que la gente está demandando, ¿no? Uh-huh. Pues estamos hablando todo el tiempo de, pues que somos, tenemos tres cosillas que no queremos prescindir, ¿no? La sanidad pública, la educación pública y el tema de la justicia, ¿no? Entonces, bueno, si ni siquiera podemos tapar estos tres agujeros, ¿cómo vamos a meternos en otros berenjenales? Es que, no sé, realmente el que viene con estas propuestas debería explicarnos a ver qué pretende, ¿no? Si es que nos, de verdad, o nos toma por tontos o él realmente ha entrado en un proceso de, no sé, de falta de racionalibilidad que es preocupante, ¿no? Bueno, y ya por último, para terminar, ¿qué previsiones tenéis para, bueno, para este domingo, para las elecciones? Pues bueno, las previsiones, o sea, el tema es que ya nos han dicho lo que va a ser, los resultados ya los hemos leído hace dos semanas, ¿no? Ya sabemos por las encuestas lo que va a pasar. Sí. Lo que pasa es que no sabemos realmente cuál va a ser el índice de abstención. Entonces, si el índice de abstención del que nos están hablando las encuestas que están publicando a todas horas es enorme y apabullante, pues si esos 5 millones de españoles como mínimo que están en paro se quedan en casa como forma de protesta más lógica y más razonable, pues entonces vamos a tener, pues eso, muchas dificultades, van a tener muchas dificultades los analistas políticos para vendernos la gran victoria electoral de todos, porque todos ganan al día siguiente, cuando resulta sí. que las urnas están casi vacías, ¿no? Pero, entonces, yo espero eso, que tengamos la posibilidad de presionar por ahí, ¿no? Que encontremos una situación en la cual los políticos se les caiga un poco la cara de vergüenza y cuando vengan a leernos los grandes resultados que han obtenido no puedan esconder una realidad sangrante, y es que la gente les da la espalda. Juan, perdona que insista, es que me llama mucho la atención que abogues por la abstención. Porque normalmente se dice que el que se abstiene simplemente no gana ni pierde nada, porque el sistema está hecho de tal manera que los abstencionistas simplemente no usan el recurso que tenemos, como son unas elecciones, un instrumento democrático en este caso, para bien o para mal. Lo que pasa es que es un instrumento democrático cuando hay condiciones democráticas, ¿no? Pero es que como ahora no hay condiciones democráticas, lo que tenemos es una dictadura que cada vez disimula menos, participando lo que hace es legitimar este sistema que no es democrático. Entonces, bueno, es una decisión personal que cada uno tiene que tomar, pero yo cada vez lo veo más claro, que esto, la única forma de hacer que el sistema entre en crisis, ¿no?, y que tenga que adoptar cambios, es dándole la espalda, sinceramente, diciéndole, mira, lo siento, no nos convencéis, o sea, hasta aquí hemos llegado. Y bueno, si el que gana las elecciones las gana con un porcentaje ridículo de participación, pues se lo tendrá que hacer mirar, porque no podrá decir, no, es que tengo la legitimidad de las urnas, porque le podremos contestar, no, tienes la legitimidad de una participación del 20%, y con eso no llegas ni de aquí hasta, bueno, ni de aquí a la esquina. Claro, pero por eso el voto nulo también serviría para, hombre, para claro, esa protesta, nulo, sí, por bueno, así decirlo. Se puede elegir voto nulo, voto blanco. Puedes meter el sobre sin papeleta. Puedes meter dos papeletas en el sobre. Puedes dibujar la Mona Lisa en la papeleta del Senado. Puedes hacer muchas cosas de forma que eso se computa también, claro, el voto claro, nulo, el voto como blanco, protesta. La abstención, todo cuenta, claro que sí. Bien, Juan, pues es muy interesante seguir hablando contigo, pero tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias pues por atender nuestra llamada. Y igualmente, un abrazo. Salud. Gracias. Ay, mamá, mamita, mamá. noche solo quiero que venga Belén. Bien, pues a ritmo de tango damos paso a nuestro cuarto entrevistado de esta tarde de Pan y Circo. Buenas tardes, Diego Ruiz. Buenas tardes. Bienvenido a Agora Sol Radio. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Bueno, decir a todos nuestros oyentes que Diego Ruiz es el cabeza de lista del Partido por la Libertad Individual. ¿Puedes contarnos un poquito en qué consiste esta agrupación política? Pues bien, nosotros, los liberales en España, pues hemos tenido también nuestra respuesta indignada a lo que viene sucediendo en este país, pero también en nuestro caso, pensamos que el análisis empieza desde mucho antes, ya unos 25 años, en los que ya pues tardó una eclosión inicial de libertad que hubo con la transición, pues rápidamente pues empezó a ser recortada en todos los ámbitos, tanto en la vida personal como en la vida económica, y desde entonces ese recorte continuo pues nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora. Y obviamente, ante esta situación, pues lo que hicimos fue pues agruparnos y reunirnos bajo el Partido de la Libertad Individual. Y en esta situación, pues está que estamos ahora, pues tratando de concurrir a las elecciones después de un pequeño calvario que tuvimos en la reunión de los avales, como muchas otras formaciones pequeñas pues conocen bien, ¿no? Sí, Diego, decías que vosotros también habéis tenido vuestra propia respuesta indignada ante la situación político-económica, social que vivimos en este momento. ¿Qué pensáis del 15M o qué os diferencia? Pues mira, nosotros vivimos con... Inicialmente nos llamó muchísimo la atención, como a tantos españoles, el movimiento, e incluso muchos de nosotros estuvimos en los primeros días en el mes de mayo del 15, el 17 y las siguientes convocatorias, pero nosotros nos diferencian la diferencia fundamental nuestra entre el resto de los movimientos involucrados en el 15M es que nosotros protestamos al Estado, pero a diferencia del resto de la gente, nosotros queremos que haya menos Estado. Creemos que no hay que protestar contra el Estado pidiendo que haya más Estado. Es decir, el Estado ya interviene y es vigilante y es tutor de muchísimas cosas en nuestra vida personal, y esto no es necesario. Al contrario, tenemos que hacer un camino de regresión de esto. Tenemos que desandar lo andado y evitar que el Estado esté tan presente en todas las facetas de nuestra vida como lo está ahora, ¿no? Por eso nosotros protestamos contra el Estado, pidiendo menos Estado, es decir, pidiendo pues más libertad. Por lo tanto, ¿vosotros no sois partidarios del Estado de Bienestar? Nosotros no somos partidarios del Estado de Bienestar, porque el Estado de Bienestar no es más que el bienestar de los políticos, y ahí es donde la mayoría de los partidos pues se equivoca en el análisis. Pensad que cuando hay una cuando se montan todas estas cosas en torno al Estado del Bienestar, lo que realmente se está haciendo es dar más poder a los políticos. Y eso es ahí el error. Fíjate que cuando, por ejemplo, cuando el PP o el PSOE se pelean por las pensiones, fíjate que se pelean en las pensiones siempre prometiendo uno más que otro. Otro quiere un 3% de incremento de pensiones, el otro pide un 6%, y esto es un error. Si las pensiones no fueran propiedad del Estado, si las pensiones fueran propiedad de los individuos, pues ello no sería un arma política. No estarían todo el día peleándose para ver quién es el más amigo o quién se hace el más colega de todos, pues pidiendo más y más pensiones. Si las pensiones fueran gestionadas por privados, por empresas, pues obviamente, pues primero, todos tendríamos más dinero en nuestra jubilación, porque sabemos que aportamos más de lo que nos dan las pensiones del Estado, y tendríamos más dinero, y segundo, pues dejaría efectivamente de ser un arma política y un arma de demagogia, como lo es actualmente, ¿no? Sin embargo, Diego, en este momento de empobrecimiento de la población en general, a costa de unos pocos quizá que se están enriqueciendo, ¿quién protege a estas personas que no tienen trabajo, por ejemplo? ¿Y cómo generar una igualdad de oportunidades o de acceso a las oportunidades de todos sin un Estado? Pues os lo explico. Mira, no se trata de que no exista esa protección de las personas y esa protección de esas herramientas. O sea, él no tiene que garantizar la posibilidad de que todos los ciudadanos tengan sus necesidades básicas cubiertas. Pero perdona un momentito, si no sé si lo puedes repetir porque te hemos perdido por unos segundos aquí en el estudio. Perdona. Claro, esto, pues nosotros creemos que cada uno debe protegerse en la medida de sus posibilidades, ¿no? Hay niveles de renta que no necesitan protección del Estado. A partir de cierto nivel de renta no se necesitan los impuestos del Estado para que uno pues contrate su pensión, etcétera. Uno lo podría hacer uno mismo. ¿Pero de qué nivel de renta estamos hablando? Los problemas son en ciertos niveles de renta, que son bajos porque transitoriamente no pueden o porque realmente no pueden. Y en esto sí que nosotros somos partidarios de que exista un fondo de solidaridad fiscal donde cada uno pues aporte de tal manera que se puedan solucionar estos problemas. Sí. Pero el problema es que ahora una persona, tú posiblemente, ahora estés ayudando pues posiblemente a una persona que gane pues mucho más que tú. Y sin embargo, esto es posible debido a la existencia de este sistema de bienestar, que al final los que contribuimos tanto para las personas de más nivel de renta como para las personas de menos nivel de renta. Con lo cual, esto debería corregirse, deberíamos únicamente contribuir para proteger a aquellos que realmente lo necesitan. Cuando uno se va al colegio público y ve la cantidad de personas que llevan un niño en un Mercedes a un colegio público, este es el problema. Y esto está ocurriendo por el Estado que hemos montado. Si no somos conscientes de esto, esto se va a seguir prolongando. Y sobre todo, económicamente no es posible. Sí, David. David, Diego, buenas tardes. Hemos visto que en vuestra página web, en vuestro programa, os definís como que coincidís con algunos partidos como Izquierda Unida, como el Partido Popular o el Partido Socialista. ¿En qué sentido os coincidís con ellos? Pues mira, nosotros no creemos tanto que sea derecha y izquierda lo que importe, porque finalmente no podéis negar que la derecha y la izquierda están tradicionalmente de acuerdo en lo mismo, en el estado del bienestar, este que comentáis, ¿no? Uh-huh. Que al final, como te digo, es el bienestar el bienestar sobre políticos. Nosotros creemos que la diferencia está en los que queremos menos Estado y los que quieren más Estado. Nosotros queremos que el Estado tenga las funciones imprescindibles, que fundamentalmente es proteger la libertad de las personas y luego asegurar unos servicios esenciales, de tal manera como te lo explicaba anteriormente, pero el Estado no debe estar continuamente creciendo. Cuando el Estado crece en tamaño y funciones y en responsabilidades, cuando el Estado hace más cosas, quiere decir que los individuos, las personas, los ciudadanos, las dejamos de hacer, porque le cedemos esta responsabilidad. Nosotros creemos que las personas son libres y sobre todo responsables y tienen que ser ellos mismos las que la sociedad civil es la que tiene que actuar y que tiene que hacer las cosas en la vida, no el Estado. Y únicamente el Estado es el que debe asegurar que los servicios existen, los servicios esenciales mínimos, pero no ser ellos, no ser el Estado el que los imparta. Hay una diferencia entre nosotros y el resto de los partidos. Bueno, Diego, pues con este pequeño repaso un poquito a lo que es el Partido de la Libertad Individual nos quedamos. No tenemos mucho más tiempo, simplemente queríamos un poquito compartir una pequeña pincelada de los partidos que se presentan el próximo domingo a ejercer un puesto en esta democracia. ¿Diego? Le acabamos de perder. Bueno, esperemos que nos haya escuchado la despedida y, bueno, de todas maneras, pues darle las gracias por haber participado en Pan y Circo. Sara, menuda tarde. Pues nada, aquí seguimos los partidos. Sí. Ya se nos acaba. Sí, ya el próximo Pan y Circo lo haremos bajo un nuevo gobierno. De otra forma, ¿no? Sí. ¿Otros temas? Sí, la verdad es que no sabremos cómo llegaremos a ese martes, madre mía, que nos esperará a partir del domingo. Bueno, lo podremos comentar juntos de todas formas también. Sí, aquí estaremos al pie del cañón porque, bueno, a nosotros no nos para ningún gobierno. De por momento. Supuesto. Así que, bueno, pues a todos muchísimas gracias por estar aquí, por haber compartido esta tarde con estos cuatro partidos políticos que hemos conocido. Aquí acaba nuestro repaso a todas estas agrupaciones que luchan por esta batalla electoral el próximo 20N. Hemos demostrado que hay muchísimos partidos, que no, que el bipartidismo que nos venden no es tal, que hay muchas opciones, que hay que conocerlas un poco y que cada uno actúe en consecuencia. Pues nada, espero que por lo menos haya servido para dar más información y que nuestros ciudadanos pues sepan también otras opciones. Sí. Eso yo creo que es bueno. Ese ha sido el objetivo de este maratón, de porque han pasado al final muchos sí, la verdad que han pasado muchos. Por Ahora Sol Radio, esperemos que os haya gustado y que no os haya aburrido mucho. y bueno, que seguiremos aquí el próximo martes. Pase lo que pase, aquí os esperamos. Ahora en 7 minutos llega La Soledad Verde de la mano de Lourdes y Mariela, que están como siempre con bastante energía. Muchísimas gracias. ¿Sois del Frente Judaico Popular? ¡Vete a la mierda! ¿Qué? ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular. Disidentes. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico. ¡Disidentes! Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. ¡Disidentes también! ¡El Frente Popular de Judea! ¡Disidentes! ¿Qué? ¡El Frente Popular de Judea! ¡Disidentes! ¡El Frente Popular de Judea somos nosotros! Creí que éramos de la Unión Popular. ¡Frente Popular! ¿Qué pasó con la Unión Popular, Rick? Ahí está. ¡Disidentes!